es un placer. A Rubén lo conocíamos de oídas, ¿eh? A Rubén Martínez Dalmao, y tenerlo acá en esta ATE, que fue nuestra primera organización desde hace muchos años, desde el cual recuperamos y empezamos toda una iniciativa que lejos estábamos de creer que íbamos a estar en esta instancia tan especial de estar siendo protagonistas con una nueva central y una nueva experiencia de un movimiento político, social y cultural en la Argentina. Nosotros, creo que vale la pena presentar a Rubén, que es profesor, dijimos antes, de Derecho Constitucional, del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Valencia. Es miembro del presidente de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Es doctor en Derecho de la Universidad de Valencia, licenciado en Ciencias Políticas, y acá en este currículum, es un extractito chiquito y todas las cosas que es, pero lo más importante para nosotros hoy, además de todo lo que ha estudiado, es que ha sido protagonista, partícipe, asesor en el proceso de las sanciones constitucionales de los compañeros y pueblo de Bolivia, de Venezuela, Así que es una alegría tenerlo acá. Y la verdad que es cierto, hoy tratábamos tanto a David como a Rubén de contarme lo que había significado para nosotros todo este proceso, esta iniciativa, no solo de la resistencia en los 90, sino de la gestación o el inicio de la construcción de la central, sino también de la iniciativa de un nuevo movimiento político, social y cultural, y lo que significa la iniciativa de la constituyente social, de constituirnos como sujetos de la construcción de nuestro proyecto de sociedad y de la organización de la fuerza para concretarlo. Ese proceso nos deviene y nos enorgullece, y quizás es bueno que en la introducción, con la expectativa que tenemos de que Rubén nos hable de esta etapa de constitucionalismo social que hay en las constituyentes, mejor dicho, que estamos viviendo en Latinoamérica en la actual etapa, es decir dos cosas. La primera, que yo aprendí en los últimos tiempos, es a tomar conciencia de que la gran diferencia entre los gobiernos reformistas y revolucionarios es centralmente la administración del Estado o el cambio del Estado. Si se plantean administrar lo dado o se plantean cambiar lo dado y constituir un poder y unas relaciones de poder absolutamente distintas a la sociedad. Y ese proceso es un proceso que tiene que ver con proyectos de lo que uno quiere, pero también de la construcción de la fuerza para hacerlo realidad. Y creo que en ese sentido, porque a veces se habla todo del progresismo, las palabras están tan vaciadas, muchas veces, que a veces cuesta progresismo y qué significa, ¿no? Y aparecen los progresismos los que después terminan entregando los recursos naturales y inventando el hambre, socavando las relaciones. Y ahí sí, movimientos revolucionarios son capaces de cambiar, de interpelarnos y cambiar las situaciones.